Vamos a orar. Vamos a orar por todas las dificultades de transmisión, la necesidad del pueblo, etcétera, tanta cosa, mientras nos regulan el sonido aquí que no está bien. Por favor. Vamos a levantar las manos, ¿ya se cansó? Padre que estás en el cielo, te pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre toda la difusión de tu santo evangelio, que por las vías que tú utilizas, te llegue esta palabra, llegue a todos en el nombre de Jesús. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Cristo, nombre del Señor. Amén, amén. Queremos invitar a los hermanos que si no se oye bien nos comuniquen en las secciones, algunas secciones parece que no se oye bien y aquí sigue sin oírse bien. Está muy, como que algo le soltaron sonoridad y está bastante, bastante mal. Queremos también, siempre nos pide saludar a los hermanos de allá, de abajo, la planta baja, con la televisión del circuito cerrado. Dice que los olvidamos mucho. Así que estamos saludando, dando la bienvenida. A ustedes, a todos los visitantes, en el nombre del Señor. Vamos a abrir la escritura esta mañana. Queremos invitarles a meditar sobre esta palabra de Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Vamos a hablar de el trabajo que está haciendo el Señor. Hemos venido hablando escatológicamente, el trabajo que está haciendo el Señor para gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos tratando de regular aquí, hermano. Decía que hemos estado hablando de la preparación de la iglesia para los acontecimientos finales, acontecimientos que estamos por enfrentar y por ver, ya están empezando. Pero esta tarea del Espíritu Santo es preparar la iglesia para el traslado, para la otra dimensión en la que va a vivir, basándonos en aquel pasaje. Cosas mayores que esta, verás. Cosas mayores que esta, verás. Palabras que le dijeron a Natanael. Y también leyendo el pasaje citado ahora, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Oyó eso? Para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver ahora algo, después de haber ubicado los acontecimientos previos al encuentro que el Señor tendrá con su pueblo, previo a su venida a juzgar al mundo. De eso hemos estado hablando. Pero ahora vamos a ver cómo Él va a formar un pueblo, lo está formando a través del Espíritu Santo, por un trabajo que Él no es de hombres, por supuesto, pero usa hombres, usa humanos. El Espíritu Santo siempre se ha servido de instrumentos. Dios Padre lo mismo, Dios Hijo también. Entonces, vamos a ver cómo aquel José de Egipto, ¿se acuerda de José, el hijo de Jacob? Fue formado siendo un hombre tan joven, con muchas dificultades, desventajas, etcétera, pero fue formado a imagen de Jesucristo. Él vivió una vida tan semejante a la vida del Señor, que es una de las figuras más claras de toda la Escritura respecto a Jesús, proféticamente hablando. Dios hizo en él una imagen. Usted lo calca sobre la vida de Cristo, a José, y usted va a ver que la misma vida trazada en figura de Cristo vivió José. Visitó a sus hermanos, los hermanos lo rechazaron, lo vendieron. Visitó, tuvo un casamiento con una gentil mientras sus hermanos lo rechazaban. Volvió a ellos para salvarlos, etc. Es igual. Entonces Dios hace del hombre imágenes de lo que va a venir. Por ejemplo, de Cristo hizo una vida que refleja al Dios del cielo, pero también refleja lo que nosotros vamos a vivir. La ruta de Cristo la vamos a seguir nosotros con los ajustes necesarios, y de eso hemos estado hablando mucho tiempo. Pero ahora vamos a ver cómo hay un pueblo que lo ha llamado y lo está preparando, lo tiene que poner listo, dispuesto, para un traslado de dimensión, no traslado de geográfico. No nada más que vamos a desaparecer de un lugar para aparecer en otro lugar. Me refiero a la iglesia. Sino que la iglesia está siendo conformada en detalle por el Espíritu Santo, usando medios, para dar una imagen, hacerlo a imagen, hacerla a la iglesia, a imagen de su Hijo. Pero esa imagen que está haciendo de su Hijo, o a imagen de su Hijo, es para que el Señor sea uno entre hermanos. Eso quiere decir que el Señor se va a aparecer, o más bien nosotros nos vamos a aparecer a Él, cuando lo veamos. Ahora ya siendo hijos, no nos parecemos, sino en la medida que nos rendimos. Eso es lo que Pablo pudo expresar: imitarme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces no estaba invitando a que lo imitaran como hombre, sino en la medida que él tomaba la forma del Señor. Y luego Pablo dice también, y él fue nombrado arquitecto, ingeniero, sino arquitecto, es el que le da la forma. El ingeniero hace toda la estructura, pero el arquitecto le da la forma. Entonces es arquitecto de la iglesia, le va a dar la forma a la iglesia. ¿Pero qué forma le va a dar? Nosotros tenemos vemos tantas modalidades en las que se dice iglesia. Ahora, a veces tan diferente, que no parece que fuera la misma iglesia. Entonces, tiene que ser que hay hombres que le están dando otra forma. Quiere decir que hay intrusiones de ministerios, entre comillas, que seguramente el Señor no ha levantado, y están dándole otra estructura. Es lo que decía la otra vez. Es como que si Noé, al darle las indicaciones del arca, le hubiera dicho a Noé, como un experto: a muy poca luz una ventana voy a hacer dos, o muy estrecho le voy a dar una medida mayor, o que hubiera dicho una puerta sola para entrar, no, mejor vamos a hacer varias puertas. Pero entonces se sale del modelo. Yo le decía que es bueno que nosotros, en ese afán de conocer el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo en nuestras vidas, reexaminemos ese andar para ver en qué medida estamos ajustados a la muestra, en qué medida se parece o está ajustado a lo que Dios ha pedido. Encontramos mucha gente que dice, ¿cuál será la verdad? Este grupo dice que tiene la verdad, el otro también, y no se parecen. ¿Cuál es la verdad? Estamos confundidos. Pero realmente no es el hombre el que va a decir quién es hereje y quién no es hereje. Es la medida que Dios ha dejado. Por eso cuando alguien le dice hereje o que está desviado, ¿pero comparado con qué? ¿Comparado con qué? Viene un tal grupo y compara todo lo demás con lo que él tiene. Están desviados, dice, porque no tienen la medida de ellos. Eso no puede ser una norma adecuada para medir las cosas. Por ejemplo, nosotros encontramos que a veces la palabra santificación o santidad en la misma agrupación de iglesia la interpretan unos de una manera, otros de otra manera. Para uno la santidad es el vestido, para otro la santidad es muy interior nada más, y descuidan la ropa. Entonces, ¿dónde está el patrón? Está escrito, hermano, está dado. Entonces, todo eso nos viene a ver la responsabilidad que tienen los ministros. Por ejemplo, Pablo, arquitecto de la iglesia, no de una iglesia, de toda la iglesia, Pablo estaba dando norma, dice, yo tengo que entregaros a vosotros con la imagen de Cristo. O dice Pablo, yo voy a tener dolores hasta que la imagen de Cristo sea formada en vosotros. Entonces tenemos que ir hacia la imagen de Cristo. Cuando el Señor salió de la gloria y se limitó a sí mismo, trajo la imagen del Padre, representó al Padre en todos los aspectos, y claro, era la copia, la marca del Padre, a tal extremo, hermano, que Felipe quería ver al Padre aparte del Hijo, y le tuvo que ser reconvenido, no, pues el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Claro, Felipe no lo vio al Hijo con toda la gloria, pero cuando lo vea con toda la gloria, va a ver al Padre en el Hijo. Digámoslo así entonces, el Hijo trajo la imagen del Padre, la representación completa, en él radica toda la divinidad corporalmente. Amén. ¿Es cierto eso? En Cristo radica la imagen, la totalidad de la divinidad, ¿sí o no, hermano? Dígame amén. ¿No están convencidos todos? Unos poquitos dijeron amén. ¿Y los demás? ¿Cristo es qué? Dios. Dios en carne. ¿Habrá alguna parte de Dios que no esté en él? Esa es toda la imagen. La esencia de la divinidad. Muy bien. Bueno, vamos a ver el proceso que Dios sigue. Por ejemplo, en el caso de José, que mencionaba al principio. José tenía una vida antes de ir a buscar a sus hermanos en la tierra donde pastoreaban. Tuvo una vida singular con el padre, Jacob. Fíjense qué cosa interesante. Como que si dijéramos, ¿qué tendría el Señor Jesucristo antes de tomar cuerpo humano? Y a José le daban sueños y le daban tareas que todavía no eran las tareas de la tierra, en el sentido figurado. Ya cuando fue enviado a sus hermanos en la tierra, diríamos, ahí sería ya tomando cuerpo el Señor. Entonces, qué gloria. ¿Se recuerda que él oró una vez, el Señor? Padre, que vean los que están acá la gloria que tuve antes. Entonces él vivía en gloria, tenía a saber qué tarea, salida a su creación. Ya hemos dicho eso. Algunos ponen la cara larga y se asustan y dicen, ¿cómo así? Que entonces el Señor, bueno, si el Señor no es eterno, Jesús no es eterno, Cristo. ¿Cuántos saben que es eterno? ¿Y cómo vivía antes que le dieran cuerpo humano? ¿Cómo vivía? No, nosotros tenemos poca luz en eso, pero estaba existente. En el principio ya era con el verbo, ya era con Dios. Amén. Ahora, ese trabajo, el trabajo del cielo, que tenía salidas eternas y que a saber en qué forma salía, como dice Miqueas 5, 2, las salidas de él son desde la eternidad. Pero de repente viene a la tierra y es requerido por el Padre para que venga en cuerpo humano. Ah, bendita hora que vino en cuerpo humano. Auxiliar a los humanos. Eso me da la idea de que cuando salía no en cuerpo humano, ¿a quiénes auxiliaría? Cuando salía como el ángel de Jehová. Cuando salía a saber en qué otras formas, si son salidas eternas, eternamente ha estado haciendo viajes. Le damos un aplauso al Señor, me lo merece. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Allá en la eternidad pasada, y da la casualidad que antes que el mundo fuera hecho, ya estábamos nosotros en lista. Amén. Antes que el mundo fuera, te estaban conociendo. Entonces, ¿estarías ahí? ¿Qué fue primero? ¿No fue lo espiritual de ti? ¿Y lo espiritual fue traído a tu cuerpo? ¿O más bien para habitar en un cuerpo? Ahora bien, por eso es la imagen la que se está repitiendo del Hijo. Entonces viene el Padre, y no es que el Hijo fuera una idea del Padre, sino que era un ser, puesto que le piden voluntad. Le piden que rinda voluntad antes de tener cuerpo humano. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién hará la redención? Heme aquí, dice el Hijo. Y yo, hay una personalidad. Sí, pero no tienes cuerpo. Ah, pues, no tengo cuerpo. Pues te lo voy a hacer. Hacer. Le hizo cuerpo. Qué misterio, hermano. Pero, ¿para qué le hizo cuerpo? Para que viniera a tratar con los que teníamos cuerpo semejante. Con carne y sangre. Y por eso él tomó carne y tomó sangre. Por eso le decía yo a los hermanos la otra vez, ¿de dónde salió la esposa de Adán? Salió del polvo, bueno, en cierto sentido sí, porque Adán era polvo, pues. Pero no salió directamente del polvo, sino del polvo hecho carne. ¿Verdad? Pero salió de la costilla. Pero la costilla no tenía corazón, aparte. La costilla no tenía forma más que de costilla. ¿Y qué pasó cuando sacaron la costilla? Que se hizo otro cuerpo con corazón. ¿Acaso al hombre, a usted hermano, le falta una costilla? ¿Le falta él alguna costilla? Como que le sacaron una costilla, pero le pusieron ya el repuesto. Y a Eva, las mujeres solo tienen una costilla. ¿Cuántas costillas tienen, hermanas? Todas, dicen, hermanos, van a decir cuántas. ¿Vaya? Entonces quiere decir que la complementaron. Ahora, ¿a Eva quién la complementó? Y Eva tomó la forma humana. Entonces, le complementaron corazón, costillas, su cuerpo, su personalidad. Bueno, ahí tienes un ejemplo. Pero no toda Eva es el cuerpo de Adán. Porque quedó cuerpo en Adán y hubo cuerpo de Eva. Aparte es que los van a juntar al final y entonces van a ser un solo cuerpo. Pero ahora hay cuerpo de Eva y cuerpo de Adán. Así la iglesia. Ahora la iglesia tiene su cuerpo, su forma. Le están dando la forma a la manera humana. Pero no salió así, creció, se desarrolló. Aunque en el caso de Eva fue rapidito porque urgía que se casara y ya la tenían ahí lista. No tuvo juventud, no tuvo niñez, no jugó con muñecas. Ahí tenemos a Eva, que esa niñez se la ahorraron, y Adán también no tuvo juventud, no tuvo infancia, no jugó a los carritos. Pero ese fue el arranque de estas cosas. Pero ya cuando estaba él, Adán y ella, Eva, complementados, lo que yo quiero llevarle es que tenía que ser semejante a Adán, Eva. ¿No lo hicieron? Pero oiga eso, ¿por qué la iglesia se quiere formar ella? ¿Por qué a veces las modalidades que tiene, las enseñanzas que tiene, son a la manera de ordenanzas humanas? ¿Acaso no a Eva toda la hizo Dios? ¿Sí o no? Lo único que tomó Adán fue la costilla, pero Adán, si despierta en una costilla, no se casa con ella. Y a veces la iglesia solo parece costilla. Y dice que ya se va a casar costilla. ¿Cómo se va a casar? Madura. Plena. Completa. ¿Quién se casa con una costilla? Allá está el amado que de su costado brotó, la esposa futura. Allá está el amado esperándola. Pero usted se imagina que Adán hubiera despertado y hubiera encontrado un trozo de carne con hueso. Eso está bueno para caldo. ¿Pero qué encontró cuando le despertaron su cuerpo? ¿Qué encontró? Una de la cual se tuvo que enamorar. Una que con todo gusto le echó el brazo y allá vamos al matrimonio. Por eso le estoy hablando esta mañana, que es un proceso largo. La iglesia está siendo formada. Nadie puede decir, ya estoy perfecto, ni individualmente ni colectivamente. Pero vamos hacia la perfección, hacia la madurez. ¡Un aplauso! ¡Sonoro! ¡Por el Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a esto! ¡Gloria a Dios! Porque a los que antes conoció. ¿Antes de qué? Antes de que viviéramos aquí. Por eso, cuando habla Pedro a la iglesia, le dice, habéis vuelto al pastor de vuestras almas. O sea que a Cristo no lo vamos, cuando Él vuelva, no lo vamos a conocer, sino a reconocer. ¡Amén! Cuando le hablaron a Nicodemo, oye Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Oiga bien eso. Nicodemo cometió el error que se comete muchas veces. Ah, ¿tengo que volver a nacer físicamente? No, le dijo el Señor, no, Nicodemo, volvés a nacer carne. Tienes que volver a nacer espiritualmente. Bueno, si se va a volver a nacer espiritualmente, entonces ya se había nacido espiritualmente una vez. ¿O no? ¿O le puede decir usted a una persona, tienes que volver a hacer eso que nunca ha hecho? ¿Verdad que no? Entonces, seguramente tuvimos un nacimiento espiritual, es decir, de Dios, que es Padre de los Espíritus. ¿Amén? ¿Cuánto creen que es Padre de los Espíritus? Nos dio vida para venir, nos hizo nacer como espíritus. ¿Pero qué pasó? Que nos morimos en el camino, hermano, en entrar al cuerpo, y la contaminación ancestral de Adán y todo eso, y ya nos contaminamos, ya estamos. Por eso es que los niños mueren sin haber pecado voluntariamente, pero ya cuando llega la voluntad nos torcemos inmediatamente. Lo primero que se le ocurre al hombre es hincharse y torcerse, porque está dañado en su cuerpo, en su ser. Tiene que nacer como debiera nacer otra vez, porque si no Dios estuviera mandando espíritus muertos, y entonces sería nacer de agua y del espíritu, pero nacer por primera vez. Pero si dice volver a nacer, nacer otra vez, interprete. Ahora, pero tiene que haber habido un conocimiento antes. Y ese conocimiento antes es cuando el Cristo dijo abajo, en la tierra, Padre, los que eran tuyos, ¿cuándo? Antes. ¿Me los diste? ¿Cuándo? Ahora. Y le dije una vez, y aquí están, Padre, ya los encontré. Aquí están. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que en la figura de José, que estoy usando, José de Egipto, cuando él encontró a sus hermanos, porque ya habían estado juntos en casa del padre, y los encontró mal, y los encontró dañados, y los encontró perdidos, ¿y qué hizo? Le dio parte a su padre, que estaban mal, que había que hacer algo con ellos. Es una figura igual. Entonces Cristo vino a la tierra y vino a lo suyo. No es, no dice a sus hermanos, a lo suyo. Eso quiere decir, vino, hay que leer bien la Biblia, hermano. A veces se nos van las eses y las conclusiones de las frases. No dice que vino a los suyos, sino a lo suyo, al mundo que él hizo. Y luego dice, pero lo suyo, el mundo que él hizo, no lo conoció. Fíjese, a pesar de haber tenido alguna relación antes, no lo conoció. En cambio los demonios que encontró en el mundo le dijeron, ah, sabemos quién eres. Tenía mejor memoria que los hombres. Tú eres el santo de Dios. Quiere decir que ya lo habían visto antes. Tremendo eso. Ahora note usted. Dice, el que fue enseñado por mi Padre viene a mí. ¿Y cuándo fue enseñado por el Padre? Cuando eran de él. ¿Pero qué pasó? Se embarrancaron. Mire, ¿qué les pasó a los sacerdotes que Dios estaba haciendo antes de que nacieran? ¿Y sus sacerdotes? Si usted quiere un nombre, Jeremías, lo hizo antes. Lo hizo profeta antes, y lo santificó antes, y lo puso en la tierra. ¿Qué sí que se hacen esas tareas, se pueden hacer antes? Como que hay una existencia previa, ¿no? En una dimensión diferente. No digo reencarnación, no me va a ver. Dios me libre. Estoy diciendo que no tenían cuerpo, y vinieron a un cuerpo. No a cuerpos sucesivos, pero vinieron a un cuerpo. Ahora note esto. Los sacerdotes que iban a nacer en la tribu de Leví, ¿no nacían sacerdotes? A ver, ¿nacían sacerdotes? Lo que hacían en la tierra era ungirlos. Pero ellos nacían sacerdotes, tan nacían sacerdotes que nacían en la tribu de Leví. No se equivocaban de casa, la cigüeña sabía dónde llegaba. Ni de tribu, ¿me entiende? Entonces venían sacerdotes donde los hicieron, donde los conocieron antes. Ahora venían con ciertos requisitos. Dios había dicho a los de allá de la tierra, en la tribu de Leví, en Israel, miren, los sacerdotes tienen que tener estas condiciones y requisitos. Entonces él los hacía con esas condiciones para que las llenaran, porque no venían a pasear. Y se venían, pues. Allá viene uno. Y nace sacerdotito. Pero luego notaron que estaba jorobado, que tenía joroba. Y miraron. Pero dice que el sacerdote no debe tener joroba. Entonces, ¿quién lo jorobó? Pero ya nació jorobado, hermano. Entonces, ¿en dónde pecó? Repito, si venía jorobado y Dios lo mandó para que fuera sacerdote, pues no lo iba a mandar jorobado. No se oye, hay algo que está. Y hay ruido acá. Entonces, cambiamos el micrófono, hermano.